El segundo elemento o la segunda cosa para producir un matrimonio de éxito es mantener siempre el amor. Mantener siempre el amor. Ustedes saben que el amor es lo que le da sentido a la relación de pareja. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dice que el amor es el primer requisito para disfrutar de salud mental. Y Víctor Hugo, matemático y filósofo francés, dice que la felicidad suprema de la vida es la convicción de que somos amados. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De modo que el amor es elemento esencial para producir un matrimonio de éxito. Entonces, hay que mantener siempre el amor. Valga decir aquí que hay quienes la echaron toda para ganarse el amor de la otra persona. Pero ya ganado, aflojaron y echaron a perder lo ganado. A mí, mi esposa, yo no le fui así atractivo a primera vista y que se enamoró así de primera vista. Más bien, yo le escribí la primera carta expresándole mi amor y me contestó que no. Y entonces yo continué hasta que llegué al punto en que ella comenzó a apreciar mi persona. Yo le digo a ella que de no haber llegado al punto de apreciarme como para su esposo, de lo que se hubiera perdido. Pero entonces a mí, que me costó ganarme el amor de ella, y ahora ya he ganado, aflojar. No, qué va. Así como las eché todas para ganarme su amor, ahora las sigo echando todas para mantener ese amor. Yo digo, y lo digo a los en las conferencias para jóvenes, y también lo digo en la conferencia para mujeres, para matrimonios, que uno debe casarse con suficiente amor, así como el avión debe tener suficiente combustible para alzarse de este aeropuerto a 40.000 pies de altura, pero sabe que tiene suficiente combustible hasta para llegar al siguiente aeropuerto. Por eso es que los consejeros matrimoniales dicen que no hay que casarse si uno no está locamente enamorado. Porque tiene que tener suficiente combustible para alzar vuelo hasta llegar a la siguiente estación. En este caso sería la muerte o el cielo. Por eso el Señor insiste: amen a su mujer, amen a su mujer, ámense, quiéranse, ámense, porque el amor es el primer requisito para disfrutar de salud mental, y la felicidad suprema de la vida es la convicción de que somos amados. Debo decir aquí que a los casados, que cada miembro de la pareja debe trabajar para que el otro se convenza del amor que uno tiene para él. A mí me toca trabajar, comportarme de tal manera que mi esposa se mantenga convencida de que para mí no hay faldas sino las de ella. Y no porque no las haya, sino porque yo conscientemente, deliberadamente, en mi derecho a ser libre, yo renuncio a las demás faldas para quedarme con las de ella. Igualmente le digo a las mujeres, compórtate de tal manera que tu marido sienta que para ti no hay pantalones sino los de él. Y no porque no los haya, sino porque tú conscientemente, deliberadamente, en el uso de tu derecho a ser libre, tú renuncias a los demás pantalones para quedarte con los de él. Cuando tu marido se convence de eso, ¿qué te va a andar celando? Él desarrolla una confianza en ti que no tiene que celarte. Igual, cuando mi mujer se convence de mi incondicional amor hacia ella, no tiene por qué celarme, no me anda celando. Porque ella desarrolla una inmensa confianza en mí. Por eso, para producir un matrimonio de éxito, hay que mantener siempre el amor. Además, para mantener siempre el amor, hay que aprender a darse a querer. Si quieres que te quieran, date a querer. No esperes que te quieran si no te das a querer. Aprendí a darte a querer. Así, en este caso, tu pareja, los tuyos, te van a querer. Pero también para mantener el amor hay que aprender a ser romántico. Una persona seca, fría, simple, indiferente, ¡ay, qué difícil debe ser vivir con esa persona! Y yo, en la consejería matrimonial de mis 42 años de ministerio, los últimos 25 han estado fuertemente inclinados a la atención de la vida en familia. Y una de las quejas de muchas mujeres es, ay hermano, mi marido es simple, frío, seco. Y un día, atendiendo uno de esos casos, voy donde el hermano y le digo, hermano, fíjese que vengo, quiero conversar con usted, porque quiero ayudarle, quiero bendecirlo. Su esposa me compartió de que usted es seco, frío, simple. Y él en voz muy grave me dice, es que así soy yo, hermano, dice. Yo lo quedo viendo y le digo, no, hermano, no, eso no es cierto. Eso es mentira, usted no es seco, usted no es frío, usted no es simple. Usted, le dije, tiene más azúcar que el ingenio San Antonio. Ya le voy a probar, le dije. Supóngase que se le muere la señora, le dije. O que usted la deja, o ella lo deja a usted. Usted se queda solo. Ya a los 6, 8, 10 meses le agarra unas ganas de mujer que no es jugando. Y entonces usted comienza a pensar, no, me voy a casar, voy a buscar una mujer. Cuando decida buscar una mujer, usted va a ir así, todo recto, todo serio, todo simple, todo seco. Mira mujer, yo te quiero, casate conmigo. Así se enamora. ¿Verdad que no se enamora así? ¿Qué va a hacer? Ya me lo imagino bañándose requete bien, echándose perfume por todos lados, echándose menta o chicle en la boca, peinándose hasta que el copete le queda como él cree que se mira simpático y va caminando así todo quebrado, ¿A dónde está la simpleza? ¿Verdad que no hay simpleza ahí? No hay simpleza. Porque para enamorar uno no lo hace en forma seca, fría, simple. Uno le mete candela, le mete azúcar. Entonces, ¿a dónde está la simpleza? ¿Era simple? No era simple. Son tonteras de uno. Toditos nosotros, hombres y mujeres, tenemos más azúcar que el ingenio San Antonio. Nosotros Simplemente tenemos que sacar esa azúcar. Aprenda a ser romántico. Aprenda. Yo les digo, les comparto esta experiencia siempre en las conferencias matrimoniales, porque yo no me crié ni con papá ni con mamá, me crié con mi abuelita. Entonces, mi abuelita a su vez era una madre soltera, nunca tuve modelo de hombre, modelo de marido, modelo de padre, no tuve modelos. Y yo no recuerdo en mi casa, aunque yo estoy consciente del amor de mi abuelita y madre de crianza, pero nunca se me celebró un cumpleaños. Yo nunca recuerdo que, ni tengo fotografías de mi niñez y juventud, no tengo. Antes de las fotografías de juventud, antes de los 16 años, no tengo. Y yo me crié así, para mí los cumpleaños no tenían gran sentido. Y entonces yo por carta enamoraba a mi esposa y le decía bellezas, pero como era tímido, en presencia no le podía decir nada. Cuando nos casamos, ella me decía amor, amor para todo, amor, amor. Y yo no le decía amor. Yo no, tonteras de uno. Yo sentía como vergüencita decirle amor. Y entonces un día yo dije, esta mujer me dice amor, yo no le digo amor. En algún momento ella va a despertar y va a notar que yo no le digo amor y no se va a sentir bien. Tengo que aprender a decirle amor. ¿Y cómo le hago? Y entonces decidí, voy a meterme al baño y cualquier cosa voy a dejar afuera, que la toalla, que la camisola, que el calzoncillo, algo voy a dejar afuera. Y desde adentro del baño entonces, amor, pásame la toalla. Y les digo, así lo hice, así comencé. Y aún adentro, que no me está viendo la cara, sentí aquí como una vergüencita, no sé qué, ruborizado. Pero aprendí, fíjese, aprendí. Ya después, amor, amor. Y para todo, amor, aún para un regaño, amor. Para todo, porque ya ahora yo simplemente comencé a desarrollar el azúcar que tengo adentro. Y ahora, para mí ser romántico no es solo el juego pasional previo a una relación. Ser romántico es un comportamiento permanente. Yo de todo hay un motivo para hacerle la vida linda a mi esposa. Y siempre yo menciono este detalle. Un día ella va saliendo del baño, entonces yo me escondo detrás de la puerta, así, muy espontáneamente. Y cuando ella ya pasó, ella no se dio cuenta que yo estaba ahí, entonces le hago... ¿Y a qué mujer no le gusta que la citen? Y ya ella vuelve a ver, entonces un beso y ya le endulce el día. Ya le endulce el día. También yo trabajé con el reverendo Jerónimo Pérez. Y él tiene un excelente matrimonio. Un día salimos a hacer una serie de visitas y cosas. En el caminar pasamos por la catedral, eso fue en León, por la catedral, y en las aceras de catedral en noviembre, diciembre se llena de canastos con manzanas y uvas, unas grandes manzanotas rojas. Y él, pasamos por ahí y él se detiene a comprar en un canasto de unas manzanotas rojas, bonitas, sabrosas. Pero vamos los dos y solo compra una. Se la dan en una bolsa y seguimos haciendo lo que íbamos a ir a hacer. Y yo pensando en la manzana. Porque no se la come él ni me la da a mí. Ahí la anda en la bolsa. ¿Y para qué la compró? Si no se la va a comer, si no me la va a dar a mí, ¿para qué la compraría? ¿Cuándo me di cuenta para qué la había comprado? Cuando regresamos a la casa. Cuando regresamos a la casa ya a las 12:30, casi la una, ella estaba terminando el almuerzo y ya él se pone cerca de la puerta de la cocina y saca la manzana de la bolsa, se la pone en la mano y ya comienza a decir: con esta manzana te desposo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes, y toda una retahíla de cosas, hasta que llegó donde ellas, le puso la manzana en la boca, que le diera el primer mordisco. Yo dije: qué lindo, qué buen propósito tenía en mente cuando compró la manzana. Y simplemente es porque se acostumbró a ser romántico. Cuando uno ya se acostumbra, uno no tiene que estar: ¿cómo le hago para ser romántico? No, le sale espontáneamente el romanticismo. La manzana, dice el hermano. Le sale espontáneamente la actitud romántica. Así se mantiene el amor florecido, bonito, lindo. No aquello aburrido, ay, con esta mujer, con este hombre. Hay que ser romántico para mantener el amor siempre bonito, florecido, porque esa es la voluntad de Dios. También, para producir un matrimonio de éxito, hay que definir bien el liderazgo y la autoridad en el matrimonio. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Establezca con claridad el liderazgo y la autoridad en la casa. Porque si eso no está definido, siempre va a haber inestabilidad. Siempre, porque nunca se va a saber quién es la cabeza, quién es el jefe, quién dirige, quién es el líder, quién tiene la autoridad. Fíjense que esto llega a tal grado, y recuerdo que después de una conferencia matrimonial en el sur del país, se me acerca hablé de la sujeción de la mujer al hombre, entre los demás elementos. Y se me acerca una mujer y me dice, ya en privado: tengo 3 meses de convertida. Tengo 21 años de casada. Y yo mando a mi marido desde el primer día. ¿Cómo le hago para poder sujetarme a él?, me dice. Imagínate qué dificultad en la que este hombrecito metió a su esposita. ¿Cómo le hago? Yo le dije: como el que dice esto es Dios, entonces vamos a trabajar, vamos a buscar una manera como usted le responda a Dios, y lo demás lo vamos a manejar aquí como podamos. Entonces vamos a hacer esto, le digo. Seguramente, como usted dice que desde hace 21 años, desde el primer día usted manda a su marido, entonces usted, le digo, actúa en forma absoluta. Usted va al mercado y mira ese foco y dice: lo voy a comprar, y lo compra. Usted va al mercado y mira esa batería y la voy a comprar, y la compra. Usted va al mercado y mira esos equipos de sonido y dice: tengo dinero, los voy a comprar, y los compra. Actúa en forma absoluta. Pero de aquí en adelante, usted ya no, por causa de Dios, por obediencia a Él, por respeto a Él, de aquí en adelante usted no va a actuar en forma absoluta. Usted va a actuar en forma consulta. ¿Cómo así? Miro el foco, bonito, lindo, lo puedo comprar. Pero en vez de actuar como hasta aquí lo ha hecho, le digo, de comprarlo, usted se vuelve donde él y le dice: amor, mira, ese foco está bueno, no sirve, lo podemos comprar, ¿te parece que lo compre? Y él le dice sí, y le digo yo: usted está en ventaja, porque como él ya está acostumbrado a decirle que sí, le va a decir sí. Pero ya no actúa en forma absoluta, actúa en forma consulta, por respeto a Dios. Esa fue la solución. De ahí en adelante, ella ya no está ya no está quedando mal delante de Dios, porque ya no está actuando en forma absoluta como la que se manda sola, sino en forma consulta por respeto a Dios. Pero yo quiero animar a los hombres a que no sometan a su esposita a una situación semejante, porque por designio soberano de Dios, los hombres somos la cabeza, somos la autoridad. Así lo decidió él. Ahora los psicólogos dicen que los hombres solo usamos una parte del cerebro, que las mujeres usan las dos partes, pero aunque usen las dos partes, Dios dijo que éramos nosotros los que mandábamos. ¿Qué vamos a hacer? Eso dijo Dios. Entonces, deben actuar en forma consulta. Pero entonces, el asunto es este. Yo me fijo en la vida, y ya con 59 años de edad, uno ha visto tanto, uno entiende tanto, porque si hay algo que yo quisiera es tener 15 años, pero con la experiencia que tengo de 59. Porque uno, entre más joven, es más ignorante, tiene tantos estadios de ignorancia, y ahora uno tiene menos condiciones físicas, pero tiene mucho más inteligencia. Entonces, en esta observación, yo miro el caso de hombrecitos, todos tímidos, todos nerviosos, todos indecisos, decidiosos, ineptos, inhábiles, todos lentos. Ay, Dios santo, yo solo me pongo a pensar, si yo fuera mujer y cometiera el error de casarme con uno de esos, ay, qué terrible, qué sufrimiento, qué terrible. ¿Qué entonces, hombres? Dios soberanamente puso el liderazgo y la autoridad sobre nosotros. Vivamos acorde con esa autoridad y liderazgo que Dios nos dio. Respondámosle a Dios, asumiendo el rol para que Él nos designó, para el cual nos diseñó. Porque Él, en su sabiduría, Él hizo todo un diseño físico-psicológico del hombre y todo un diseño físico-psicológico de la mujer para los roles que habríamos de jugar en la vida. Entonces yo no permito que mi esposa juegue roles que no le corresponden. Eso los asumo yo. Ustedes saben que aquí en este país, por la costumbre, en la generalidad de los casos, porque hay sus excepciones, el hombre duerme a la orilla, la mujer duerme al rincón. Porque así cualquier cosa, el que se levanta es el hombre. Que una bulla, que un ladrón, que un animal, el que se levanta es el hombre. Me dice una señora, en mi caso, él duerme al rincón y yo a la orilla, dice. Y sigue diciendo ella y dice, cuando se oye una bulla rara en la noche, él me toca, hoy, ahí se oye una bulla. ¿Qué les parece? No, ¿qué va a ser en mi caso si se oye una bulla? Ella es la que me despierta a mí, yo agarro el machete y comienzo a sonarlo en las paredes y a gritar que aquí hay hombre adentro de la casa. ¿Por qué? Definitivamente yo tengo que jugar el rol de protector, de proveedor, de guiador, de conductor de mi familia. Pero que estando yo el hombre en la casa, que mi familia se sienta desprotegida. Estando yo en la casa, que mi familia se sienta desprovista. No, señor, jamás de la vida. Ahí estando yo soy el gallito, amigo. Yo soy el que canto, el que dirijo, el que guío, el que conduzco. Y mi familia se siente protegida, cuidada, provista. Sabe que hay un papi, un marido, un esposo que está ahí al frente para hacerse cargo de las situaciones. Hay una necesidad económica. Mi esposa no tiene que devanarse el cerebro. Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, el que busca cómo le hago soy yo. Soy yo el que busco cómo le hago. Pero no voy a depositar esa tensión en mi esposa. No, soy yo el que tengo que devanarme el cerebro cómo le hago en esta situación. Y claro, lo converso con ella, ella tiene algunas ideas. Lo converso con los hijos, ellos tienen algunas ideas, pero el que toma la decisión final soy yo, de los procedimientos a seguir para hacer la provisión, para hacer la atención a la situación dada. Y mi esposa siente que tiene hombre, no solo una figura masculina para sexo. Esa es la cosa. Entonces, hombres, jueguen el rol que Dios les dio. Juguemos el rol que Dios nos dio. No seamos flojos, no seamos indecisos, decidiosos, ineptos, inhábiles, tímidos, nerviosos, lentos. No seamos así. Que las mujeres se sientan bajo nuestro cuidado, protegidas, cuidadas, provistas, ayudadas. Y estoy seguro que una mujer que se siente bien cuidada, provista, ayudada, protegida, va a querer vivir siempre con uno. Así que defina bien el liderazgo y la autoridad en su matrimonio desde el principio. Otro aspecto que debemos abordar en este afán de llegar a producir un matrimonio de éxito, que es lo que yo quiero, lo que creo que todos deseamos, ¿no es cierto? Todos los que nos casamos queremos tener un matrimonio de éxito. Deseamos tener un matrimonio de éxito. Entonces, para llegar a tenerlo, otro elemento que se necesita es mantener buenas relaciones sexuales. Y eso de buenas relaciones sexuales, y aunque vamos a hablar del sexo más detenidamente en otro momento, pero es que cada uno de los miembros de la pareja trabaje la vida sexual de modo que llegue a ser lo más satisfactoria posible para el otro. Es decir, si yo como hombre tengo el derecho de respirar profundo y llegar a la luna, ella también tiene derecho de respirar profundo y llegar a la luna. Es decir, mantener buenas relaciones sexuales es eso. Hay que trabajar eso con el fin de lograr eso con el mayor éxito posible. También hay que controlar la insatisfacción. Ah, uno me mantiene insatisfecho por todo, y nunca está contento. Dios dice que hay que mantener el contentamiento. Hay que mantener el contentamiento, la satisfacción. Hay que controlar la insatisfacción. Porque esa acción de control de todo sentimiento de insatisfacción va a conducirte a producir un matrimonio de éxito. Y por último, hay que mantener la alegría de la boda. ¿Quieres producir un matrimonio de éxito? Que tu matrimonio sea de éxito. Mantén la alegría de la boda. Casarse es emocionante. Yo puedo recordar lo emocionante en mi caso hace ya casi 38 años, 37 años, 7 meses y 3 días. Yo puedo recordar aquel momento cuando yo adelante con el ministro y allá viene la novia, tan, tan, tarán. Tan, tan, tará, Tan, tan, tará, y uno ahí nervioso, allá viene mi amor, el amor de mi vida. Qué linda, vestida de blanco, todo el mundo alegre, todo el mundo bien vestido, oloroso, todo el mundo aplaudiendo. La ornamentación tan linda, y las damas y los caballeros, qué cosa más linda. Pero muchos, toda esa emoción la echan a perder en poquitos días. Algunos, el primer día de casados, echan a perder toda esa emoción. Otros a la semana, otros al mes, otros a los 3 meses, a los 6 meses, y ya echaron a perder la alegría de la boda. Recuerdo que fuimos con mi esposa a visitar una iglesia. Cuando llegamos a la casa de la familia pastoral, no estaba él, solo ella. Y llegamos y dimos buenos días. Y ella salió, trató de sonreírnos, pero allá en el fondo se le podía ver tristeza. Lo vimos los dos. Cuando nos apartamos, le digo yo, ¿qué viste? Y dice ella, se mira triste. Allá en el fondo se nota tristeza. Unos cuantos añitos de casados y ya tristes. A mí, hermano, lo que me ha bendecido es eso, mantener la alegría de la boda. Yo de cuando en cuando miro las fotos desde hace 37 años, ahí las reviso. Qué bonito lo que pasó ese día, qué lindo que Dios me dio una mujer. Qué buenísimo. Y yo fomento, y a propósito, hombres, los hombres debemos ser la bujía de la casa. Los que mantenemos la alegría de la casa. Que no se te ocurra lo que yo oí a una mujer diciéndole a su marido. Lo dijo delante de mí y delante de otros miembros de la familia. Le dijo, ¿qué? Y muy enojada, ¿qué? Si cuando vos te vas de la casa, todo queda en paz. Apenas venís vos, ya comienza la guerra. Oyendo yo eso, yo dije, qué vergüenza para mí. Si yo fuera ese hombre, qué vergüenza que mi presencia produce guerra, incomodidad, tensión, pleito. Y más bien se gozan cuando salgo porque mi ausencia produce paz. Qué triste eso, ¿verdad? Qué vergonzoso. No, yo quiero que cuando yo llegue mis hijos estén alegres, mi esposa esté alegre, que llegué yo. Y además quiero que esté alegre el pollo, el perro, el gato, el chanchito, todos. Que mi presencia les produzca alegría. Yo tuve unos pollos. Yo tengo gallinas y pollos en mi casa siempre. Pero hubo unos que los crió desde chiquito mi hija y los acostumbró a comer en la mano. Y que cuando lo ven a uno, corren de un donde uno para que le dé de comer. ¡Ay, qué cosa más linda! Llegar yo y mirar el montón de pollos corriendo hacia mí. ¡Qué lindo eso! Para darles de comer, para atenderlos, tocarlos y como saludarlos. Hola, pollos, ¿cómo están? Que es lo mismo el perro, pero no aquel hombre grotesco, áspero, que llega pateando a los perros, gritándole a los pollos y creando un clima de tensión. Oí decir de un hombre de ese tipo, que un día llegó a la casa, iba llegando a la casa, pero la mujer y los hijos le tenían miedo. Y entonces la señora ve por la ventana que él venía y le dice a los hijos, allá viene tu papá, váyanse al cuarto. Y entonces la mujer se queda en la cocina haciendo que hacía y los hijos se van al cuarto todos sentaditos haciendo que leían, que estudiaban. y entra el hombre y solo el perro le movió la cola. Parece que eso le produjo una reflexión. Agarra un papel y escribe: en esta casa nadie me quiere, solo el perro. Y lo puso en el centro de la cama para que lo leyera el primero que entrara. Y la primera que entró fue la esposa. Y lee: en esta casa nadie me quiere, solo el perro. Entonces le da vuelta la hoja y escribe: si trataras a tu familia como tratas al perro, todos te querríamos. ¡Qué triste! Llegar uno y que le tengan miedo. No, yo prefiero que... ¡Viene, papi, viene, viene! A recibirlo, a jugar con ellos. Hay que crear un clima de gozo, de alegría. Miren, si hay algo que le gusta a la esposa y a las mujeres en general, es verlo a uno jugando con los hijos. A ellas les produce una inmensa satisfacción verlo a uno jugando con los hijos. Le produce una inmensa satisfacción que tu presencia en la casa cree un clima de fraternidad, de concordia, de alegría. Tú eres la bujía de la casa. Tú representas a Dios en la casa. Tú representas lo positivo, el gozo, la alegría, la satisfacción, la provisión, la protección en la casa. Eso hay que mantenerlo siempre. Nunca se les ocurra esa tragedia machista de entrar de malcriado, de antojado, gritando, ordenando, exigiendo. Nunca hagan eso. Eso destruye su matrimonio. Y es un mal ejemplo para los hijos, porque ellos van después y repiten esa misma tragedia. Entonces, creemos un clima de alegría, de gozo, de libertad en la casa, y eso va a producir un matrimonio de éxito. En relación con el punto que pasamos muy rápidamente, porque lo veríamos en su momento, de mantener buenas relaciones sexuales, yo quiero, y ustedes tienen ahí en sus notas, el capítulo de ética sexual matrimonial. Quiero que leamos los principios que allí se establecen. Ética sexual matrimonial. Como ya no tiene número de hojas, por eso no les puedo decir, pero así se titula. Dice: la Biblia establece la santidad y bendición del acto marital y condena los pecados sexuales. ¿Qué es lo que la Biblia establece? La santidad y bendición del acto matrimonial. Cuando uno entiende esto, uno cambia un montón de ignorancias que uno tiene al respecto. Fíjense que nosotros somos víctima de una filosofía que se dio que fue bastante fuerte entre los siglos II y IV, que decía que la materia es mala y el espíritu es bueno, y que había que liberar al espíritu de la materia, porque la materia es mala y el espíritu es bueno. Y de ahí surgieron las penitencias. Y de ahí surgió el sacramento del matrimonio. Las penitencias, haciéndose sufrir el cuerpo para liberar al espíritu. Caminar de rodillas hasta sangrar. Todavía en los pueblos blancos, aquí en el sur, en las fiestas patronales, se pegan unos latigazos, se hieren. Penitencias, penitencias. Por eso el sacramento del matrimonio, porque como es sucio, hay que buscar un instrumento que lo limpie. Y entonces el sacramento del matrimonio. Como ustedes saben, los evangélicos solo tenemos dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. El matrimonio, como no hay nada que limpiar según la Biblia, entonces no es un sacramento, es solo una ceremonia. Pero todo eso viene de allá y somos víctimas de eso. Y cuando hablamos de sexo, ¡uy, sexo, cochino, chancho, sucio, inmundo! ¡Uy! Estamos escondiendo. Y producto de esa ignorancia, hay mucho evangélico que todavía se sigue comportando en pleno siglo XXI, se sigue comportando como que Dios hizo todo el resto del cuerpo, pero los genitales los hizo el diablo. Así se comportan, como que sí, los genitales los hubiera hecho el diablo. Y no, buenas noticias, los genitales los hizo Dios. El cuerpo humano todo es creación divina. Y Dios nunca ha hecho una chanchada, una cochinada. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. De modo que todo lo que Él ha hecho es buenísimo. Y si Él hizo los cenitales, eso quiere decir que son buenísimos. Buenísimos. Entonces, la Biblia establece la santidad y bendición del acto marital y condena los pecados sexuales. Deja de creer que el sexo es pecado, sucio, cochino. El sexo es limpio, sano, santo, puro, bueno, porque es idea de Dios. Eso te bendice. El segundo pensamiento ahí dice: la pureza del genuino amor sexual tiene sólidas bases en las Sagradas Escrituras, y el sexo humano es antes que el pecado. La pureza del genuino amor sexual tiene sólidas bases en las Sagradas Escrituras. El sexo humano es antes que el pecado. El tercer pensamiento: Dios no solo hizo nuestros cuerpos, sino que los equipó con hormonas, un sistema nervioso, sensaciones físicas, patrones de pensamiento y la capacidad psicológica de ayudarnos a encontrar la conexión con otros. 4. La Biblia reconoce a la sexualidad como proveniente de Dios, la que es obvia en los órganos del cuerpo y de la psique humana. Dios inventó el disfrute sexual físico, no Satanás o los humanos. Son cosas que uno debe entender bien. El quinto párrafo dice: la palabra de Dios le da al sexo matrimonial un lugar digno, santo y apropiado. La Biblia denuncia con intensas palabras de condena el mal uso del sexo, pero alaba y bendice la sana expresión de él en el aposento matrimonial. Entonces, ¿es sano, santo, bueno, lindo? Claro que sí, porque Dios lo hizo. Luego dice: el sexo, como parte del diseño original de Dios para el matrimonio, incluye propósitos de comunicación y disfrute físico. En la siguiente página continúan algunos otros de estos pensamientos valiosos y dice: Eros no es abatido por las credenciales de clérigo, las canas o los documentos nupciales. En vez del disimulo o la ignorancia, consideramos que una conciencia de compromiso ético es la mejor estrategia para el goce saludable de la vivencia sexual. Eros, la pasión sexual, lo erótico, no es abatido, ¿por qué? Por las credenciales de clérigo. No, las credenciales no abaten eso. No es abatido por las canas. No, las canas tampoco abaten eso. Tampoco es abatido por los documentos nupciales. El hecho de tener un documento nupcial, un documento de matrimonio, eso no abate la vida erótica. Y por eso dice, en vez del disimulo o la ignorancia, consideramos que una conciencia de compromiso ético es la mejor estrategia para el goce saludable de la vivencia sexual. Como dice el siguiente párrafo, nunca dejamos de ser seres sexuales, sino cuando dejamos de ser seres vivos. Y como nunca dejamos de ser seres sexuales, mientras no dejemos de ser seres vivos, hay que desarrollar una conciencia de compromiso ético, que es la mejor estrategia para el goce saludable de la vivencia sexual. Noten ese otro párrafo. La unión sexual es un elemento esencial y distintivo de la unión matrimonial, ausente en las demás relaciones humanas. La unión sexual no es elemento presente en ningún otro tipo de relación sexual, de relación humana, sino solo en la unión matrimonial. Importa contar que desde la perspectiva teológica y de relaciones humanas, el masturbador se priva del goce compartido que Dios planeó para la pareja. La masturbación es una perversión sexual. Que, como lo dice este pensamiento, se priva del goce compartido que Dios planeó para la pareja. Y por último, sexo es una fiesta de gala en la que participan solo dos invitados, un hombre y una mujer. No es más ni es menos. Definitivamente, la vida sexual hay que atenderla. Hay un poco más ahí en los documentos que ustedes ya tienen. Lo vamos a ver, lo vamos a leer solamente en la próxima sesión. Pero que sirve de orientación para que no sigamos creyendo que hay pecado sucio. Claro que es pecado si está usado fuera del matrimonio, fuera del marco de la voluntad del rey y del código del reino. Ahí sí es pecado. Pero en el marco del matrimonio establecido por el rey, entonces se puede disfrutar al máximo esa relación. No siga desperdiciando la bendición de disfrutar de la sexualidad en el marco del matrimonio, solo por conceptos equivocados, como creer que el sexo es pecado, es pecaminoso, es malo, es sucio. Tal cosa no es verdad. Bendiciones.